y también para Beatriz Morales. Y mientras escuchamos La Flor Azul, llegaron Horacio Bernasconi y Nery Tapero, que estuvieron presentes en este recital en 1981. Buenas noches, Horacio. Buenas noches. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Sí, precisamente, yo recuerdo que estábamos en Mar Viajó cuando anunciaron. Claro, puede ser, porque el recital fue en febrero de 1982. Yo no me acuerdo, o si lo anunciaron antes y nosotros sacamos las entradas antes. Estuvimos en Mar Viajó en enero y volvimos en febrero, pero creo que no, que nos enteramos en Mar Viajó. Sí. Y cuando volvimos, fuimos corriendo a sacar la entrada. Por suerte encontramos. ¿Te acordás cómo se enteraron? Por radio. ¿Por radio? Sí, por radio. Pero porque uno de los comentarios que leí con biografías de ella era que no tuvo difusión, que tuvo problemas con la difusión por parte del gobierno militar. Es posible, y sí. Y que se enteraba más la gente por los carteles que por la difusión en los medios. Claro, teniendo en cuenta que los medios estaban todos en manos del gobierno militar. Sí, pero siempre había programas que por ahí se escapaban. Ah, claro, sí, sí. Aparte el control ya en el 82 ya era un poquito menor, ¿no? Sí, sí, ya había disminuido un poco. Pero además, por ejemplo, Antonio Carrizo pasaba discos de Guaraní, y de Mercedes. De claro, y lo que pasa es que era como más difícil frenar a Antonio Carrizo, digamos, claro. ¿No? Eran personas que... Y yo creo que él denunció que... Puede ser. El festival, claro. No recuerdo bien. Sí, sí. Recuerdo, sí, que fue un acontecimiento... socio musical. Sí, seguro. Y yo creo que, obviamente, vamos a seguir escuchando estas magníficas piezas musicales, ¿no? De todos los géneros que interpretó La Negra. Dentro de un ratito, estaría bueno que nos cuenten un poco cómo fue eso, cómo fue ser público en un recital tan, tan particular, en un ratito, ¿les parece? Bueno, pero primero, podemos seguir escuchando momentos de este recital. Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos se llama. La presencia de Uruguay en la milonga. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Thank you.

temas de diferentes vertientes de la música popular. Ya en el exilio había grabado este tango y había grabado también El día que me quieras. Pero dejémosle la palabra a Horacio, a ver, que nos cuente cómo fue vivir ese momento, cómo fue estar en ese recital. Bueno, fue realmente fue hermoso, inolvidable. Nosotros habíamos, no sé si lo dije ya antes, habíamos conocido de la existencia del recital. Sí, eso comentaste que fue... Bueno, sacamos las entradas y nos vinimos de la costa, donde estábamos habitualmente en el mes de enero, con una expectativa tremenda de ver a Mercedes Sosa en su regreso al país. Mercedes Sosa era para todos nosotros, los de esa época, los de mi generación y para más jóvenes todavía, un ícono no solamente musical, sino formaba parte de todo aquello que representaba de alguna manera una resistencia ante el estado de cosas que se vivía en ese momento. Claro. Como todos aquellos que tuvieron que exiliarse por motivos artísticos de alguna manera, porque más allá de cómo pensaban y de lo que molestaba al proceso esos pensamientos, lo que más molestaba era la trascendencia pública, la adhesión que esas figuras representaban para la gente en general. Especialmente para los grupos así más contestatarios o más que daban, que podían dar una imagen más directa del reproche social a la dictadura que se estaba viviendo. Tal es así que en esos 13 días que estuvo ahí, la concurrencia fue masiva, no solamente arriba del escenario, a la cantidad de invitados que tuvo, que más que invitados eran adherentes. Seguro. Iban a mostrar su adhesión a la figura que regresaba, un poco a probar qué pasaba si regresaba. Los festivales de la Negra, yo creo que de alguna manera representaron un acto de resistencia. Vino a cantar frente a su público, sabiendo de que podía tener miles de obstáculos para hacerlo. Seguro. Recordemos que es febrero del 82, todavía no es el momento de la mayor apertura. Se empezaba a distender la situación, pero no es todavía, es previo a Malvinas. Sí, sí, pero es el momento en donde empieza a plantearse una resistencia cada vez más fuerte contra la dictadura. Los partidos políticos están renaciendo de alguna manera, se están reuniendo. La CGT estaba preparando un paro nacional. Que fue cuando, precisamente en marzo. Seguro, un mes después. Cuando la dictadura perdió la calle. Claro. Donde la gente se animó a salir. La gente se animó a salir. No solamente se animó a salir, sino se animó a resistir las corridas contra la manifestación. Fueron de ida y vuelta, quiere decir, los corrían por un lado, volvían por el otro. Desde los balcones le tiraban cosas a los carros policiales. Claro, seguro. Tomates, verduras, de todo. Sí, lo que hubiese. Sí, sí, o sea, el famoso 30 de marzo del 82. Claro, ya se está viviendo ese clima, de alguna manera. Pese a que todavía era verano, y acá sabemos que el verano en política es medio muerto. Seguro. En Argentina. Bueno, y... Y después ese acontecimiento, yo dije que era un acontecimiento sociomusical, sociopolítico musical. Yo recuerdo los controles que la policía colocaba para las entradas. Quiere decir, uno entraba al teatro y la entrada se demoraba porque nos palpaban de armas a todos, especialmente a los hombres, y a las mujeres les revisaban las carteras, Por aquí alguno de ustedes me comentaba hace un ratito, bueno, pero ahora es bastante común. Sí, pero en ese momento no era común que ocurriera eso, claro, en un espectáculo. Sí, en la calle, lamentablemente. Seguro. Ya estamos acostumbrados a que nos bajaran del colectivo, nos revisaran. Pero en un espectáculo no era tan habitual. Y en ese espectáculo se tomaron todo ese tipo de medidas, ¿no? Sí, increíble el público, ¿no? La participación del público, lo escuchamos en el disco, ¿no? Lo que, en las canciones, la participación, la interactuación con ella. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. O sea, según la parte que está cantando, cómo interviene el público o aplaudiendo en, claro, en momentos significativos. En realidad, esa, yo era la primera vez que la veía en público, en un espectáculo. En vivo, sí. Después la vi algunas veces más. Y en realidad esa interacción con el público se dio siempre. Sí, seguro. Pero en ese momento tenía un contenido muy especial. Seguro. Y se notaba. Claro. También calculo que deben haber sido muchos que la vieron por primera vez, siendo un exilio tan largo, muchos que deben haberla podido ver por primera vez en su vida. Claro, porque además marcó un momento de fusión entre el folclore representado por Mercedes y los que venían del rock. Y justamente. Y los que venían del rock eran los jóvenes. No habían estado siguiendo a Mercedes antes de la dictadura. Claro, eran y por ese momento que venían. Y por eso mismo vamos a escuchar ahora, para interactuar justamente nosotros con lo que está diciendo Horacio, un momento clave de este concierto, que es cuando aparece Charly García y suena Cuando ya me empieza a quedar solo. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Cuidando mi paz. 21 horas, 18 minutos. Escuchamos esta hermosa versión, Cuando ya me empieza a quedar solo, de Charlie García por Mercedes Sosa. Y ese Charlie García de invitado, tocando el teclado, y apenas se anima algún corito por ahí, obviamente porque Charlie siempre se cuidó de no tapar a Mercedes, obviamente, ¿no? Pero se animó en algún corito por ahí. Y eso que estaba en su época de mejor voz, de mayor cuidado de la voz. Pero en serio, el mejor momento, creo que el mejor año de Charlie García, creo que el 82 es fundamental. ¿Tuvimos saludos, conductora? Tuvimos saludos de Luis Diego Segovia y de la familia Acevedo Cano. Muy bien, o sea, llegan saludos de Versalles y de Costa del Este.